Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación. La ensalada. Mezcla de saberes y sabores al gusto. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a una emisión de La Ensalada, un programa dedicado para todas y todos ustedes que nos están escuchando en estos momentos desde distintos lugares, seguramente. Ojalá que más adelante nos puedan compartir desde dónde nos están escuchando. Yo soy Citlali Aguilera y a nombre de todo el equipazo que es parte de este de los ingredientes de La Ensalada, les doy la cordial bienvenida a este su programa La Ensalada. Ya estamos al aire. Nos pueden seguir desde Radio UV en el Twitter, en el Facebook, por donde ustedes quieran. Pueden venirnos a visitar si quieren acá a la capital del estado de Veracruz. Estamos en el centro de Xalapa y el día de hoy estamos muy contentos porque tenemos muchas sorpresas y regalos para ustedes. Fíjense que tenemos una revista, La Ciencia y el Hombre, que ustedes se pueden hacer acreedores de ella. Más adelante les vamos a decir cómo. También les mandamos un saludo a nuestros queridísimos agricultores de las granjas, de la granja ecológica Mandumet, que nos regalan para todos ustedes unas pequeñitas bolsas de lichis orgánicos certificados, que más adelante también vamos a ver de qué manera se los pueden llevar. Qué delicia, ¿no? Comenzar así. Y creo que algo muy importante que siempre tenemos que tomar en cuenta es que el aprendizaje no solamente sucede a nivel racional, de manera lógica, aritmética, como a veces se evalúa en las escuelas convencionales, sino que también el aprendizaje se lleva a cabo día con día. No tenemos que ir solamente a una escuela para aprender. La vida misma es una gran experiencia que, si nosotros queremos, puede ser una gran, gran escuela. Sin embargo, la décima que quiero dedicar en esta mañana que escribí para todos ustedes, se la quiero dedicar especialmente a los educadores, a las educadoras, dedicársela a los padres y madres de familia, a los tutores y sobre todo a los niños y las niñas. Fíjense que a veces siento que cuando decimos los niños son el futuro de nuestro planeta, híjole, pues qué difícil ha de ser niño, escuchar eso y sentir en tu espalda esa responsabilidad de, híjole, pues ahora yo soy el responsable, ¿no? Sino más bien celebrar, acompañar y fortalecer esas habilidades diferentes que tienen los niños y las niñas a través del juego, de lo lúdico, de la ecopedagogía. Entonces, a todos ellos y a la educación en sí misma, dedico esta décima. Quisiera volverme un surco de un huerto de fina estampa y ser las manos que atrapan la canica y el cayuco. Con la natura me educo, descubro una adivinanza, que en la escuela se hace una alianza entre la mente y pasión, pienso que los niños son el color de la esperanza. Y así es como comenzamos La Ensalada. Vamos a ver de qué va el día de hoy este programa y quiénes son nuestras invitadas. Adelante, Sol. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. ¡Qué maravilla! Bueno, pues aquí seguimos en La Ensalada. Quiero presentarles a dos grandes ya conocidas, cada una de ellas especialistas de cabecera de La Ensalada por diferentes actividades que realizan y cosas que nos han venido a compartir. Estoy hablando de la chef agroecóloga, agroecológica y madre de familia. Ahorita nos vas a decir todo lo demás. Ella es Pilar Córdoba. Bienvenida, Pilar. Hola, buenos días, Citlali. Buenos días a todos. Pues aquí una vez más agradeciendo la invitación y pues algunos ya me conocen, yo soy chef especializada en cocina vegana y vegetariana, pero también estoy como muy relacionada con los procesos de producción, ¿no? Los procesos de producción de la comida saludable desde la siembra. Ah, eso es muy bonito. Desde la siembra, o sea, desde el primer momento en el que comienza el milagro de poder comer, es donde está involucrada la chef Pilar Córdoba. Ay. Y también se encuentra aquí en el estudio nuestra gran bióloga Alicia Bautista. Bienvenida, amiga. Hola, buenos días Citlali, buenos días Pilar, buenos días auditorio. Pues también muchísima, muy, muy contenta por la invitación. Y bien, como pues, también me gustaría complementar. Además, sí, claro, preséntate, todo, por favor. Sí, sí, sí, pues miren, un poquito ajonjolí de todos los moles por ahí diría. Pero me encanta también la cuestión, la parte educativa. Pues utilizará huertos y educación, trabajarlo mucho con los niños y de algún modo como fomentar ese gusto por la tierra, ese gusto por el trabajo, ese gusto por meter las manos en la tierra y trabajar las semillas. Así que no metemos al fuego las manos por nadie, metemos las manos a la tierra por todos aquellos que son agricultores desde el campo, el campesinado, pero también el agricultor que se encuentra en las ciudades. Y el día de hoy vamos a estar hablando de la importancia que tienen los huertos escolares, de la importancia que es ecoalfabetizarnos a través de esta práctica milenaria, que fue un parteaguas en para nosotros como humanidad. Y además vamos a hablar de el Festival de la Cosecha. Es que de qué otra manera se puede decir festival si no es festejando. Oigan, voy a hacer así un gran corchete porque quiero felicitar a una integrante de la ensalada. Ella es estudiante ya egresada de la Universidad Veracruzana. Estoy hablando de Lupita. Ay, que se acaba de titular con por Ceneval, como QFB. Felicidades Lupita. Ella es quien está a cargo de la sección radiografía, que es el análisis que hace el poder del consumidor de algunos productos que tenemos en la despensa. Ella lo traduce a radio. Ah, muy bien. Bueno, pues muchas felicidades, Lupita. Oigan, pues vamos a entrar ya en materia. A todos nos interesa saber qué onda con un huerto escolar. Ustedes vienen también, más allá de todos esos más de todos esos moles que ustedes siempre andan ahí espolvoreando de ajonjolí. El día de hoy vienen con una gran camisa, que es que ustedes son parte de la red de huertos escolares y comunitarios de Jalapa. Entonces, cuéntenos al respecto, ¿qué onda con los huertos escolares? ¿Por qué es importante hablar de esto? ¿Cuál es su experiencia? Bueno, primero que nada, somos como red de huertos escolares, somos una red que estamos conformadas por maestros, por padres, por directivos, madres de familia, y bueno, miembros de comunidades locales y personas también académicas interesadas justamente en trabajar lo que son huertos, implementarlos, de algún modo llevarlos a las escuelas y trabajar para hacer comunidad. Eso es principalmente, es lo que queremos, hacer comunidad, hacer un tipo de educación comunitaria y participativa. Ay, qué bonito. Hacer comunidad. Hacer comunidad, y de hecho somos una red de como lo dice ella, muy, muy variada. Hay personas que nos dedicamos a cosas muy diferentes, y desde nuestro punto de vista, desde nuestro saber, es que nosotros tratamos de transmitir nuestro conocimiento. Y bueno, más o menos somos 16 huertos ahorita en 3 escuelas, y bueno, los niveles son desde maternal hasta universidad, y desde pequeñitos entran a los huertos, y nosotros tratamos, al menos, bueno, yo como encargada, digamos, de la cuestión de la cocina, de la comida, pues de ver los huertos como un medio para tener una alimentación saludable, y que los niños desde que están pequeñitos puedan ver cómo crece una planta, cómo es una planta, ¿no? Muchas veces los niños están sorprendidos de que, ay, así es la planta de la papa, así es la planta del chícharo, felices, cultivando, conociendo, y como finalidad el que ellos puedan consumir esos productos sabiendo que son unos productos sanos desde Desde la siembra. Desde la siembra comunitaria, como tú lo mencionas también, Alicia, y lo estás también cerciorando, Pilar, porque la salud no solamente es un tema del campo y del momento en el que yo como, también es la salud de una sociedad, la salud de los lazos familiares que también se están ahí sanando de repente o fortaleciendo. También, ¿no? También, justamente. Hace poco justamente estaba hablando de las plantas ancestrales que se tienen en México y que uh-huh. las hay, y que justamente cómo es posible que en algunos casos se llegue a desaparecer por la falta de consumo. Tal es el caso del quelite. Uh-huh. El quelite, siendo una planta muy nutritiva y que se da donde llegue, se da sin ningún problema. ¿Sí? Pero ¿cuántos consumen quelite? ¿Cuántos niños saben del sabor del quelite y los conocen, uh-huh. por ejemplo? Uh-huh. Entonces, es esta cuestión un poco lo que dices, esta unión, esta comunidad, que podemos hacer, que si yo estoy en mi casa, que si estoy en la escuela y que sembramos y tenemos una milpa, y en esa milpa bien sabemos que tenemos frijol, calabaza, quelite, bueno, infinidad de cosas, bueno, pues de algún modo hacer de esto algo más conocido. Uh-huh, uh-huh. Hablando de una escuela en particular, la escuela ya tiene una milpa. ¿Qué escuela? La escuela se llama Tlalnecapan. Uh-huh. Y bueno, tiene una milpa, ya tiene una milpa frondosa, eran unas hermosas hojas de calabaza, frijol. Bueno, los niños se han involucrado de una manera grande. De tal modo que uno de los guías de ciencias los invita a que hicieran una especie de honor ritual a la madre tierra, vistiéndose de blanco. Ajá. Y honrando de algún modo lo que recibimos de la madre tierra. Y estamos hablando no de un tema no laico, estamos hablando de la sensibilidad. Exacto, ¿no? Exacto. O sea, del aprendizaje también emotivo, del sentipensarse, sí, parte de un planeta. Así es, ese respeto, uh-huh, ese uh-huh. respeto, sí, por ella, sí, sí, sí. Tú me das tierra, yo te respeto, y bueno, estamos en armonía ambos. Oigan, no sé ustedes, yo a veces, bueno, sí recuerdo que cuando era yo chamaca era bien melindrosa, había cosas que no me gustaban comer, o sea, tanto vegetales, frutas, carnes, adobos y todo eso, ¿no? Pero me imagino, bueno, más bien recuerdo que también tuve la fortuna de nacer en un espacio donde pues era rural o semirural, y aquello que yo sembraba, que veía cómo crecía, me lo comía con mucho cariño y con mucho gozo, ¿no? Entonces, de repente, pues no sé, desde mi percepción, tal vez que llegue un brócoli, un espárrago que yo ni sé de dónde viene ni cómo llegó y se logró, posiblemente hace que haya un rechazo y que por eso también, de cierta manera, no nos gusten los vegetales. No sé qué piensan al respecto sobre esa apertura que puede tener un niño cuando conoce que ha sembrado. Sí, no, les da, de verdad que se maravillan los niños. Y sí es una manera, digamos, más fácil de que los niños, como dices, muchas veces son melindrosos. Y entonces, el que ellos conozcan el origen, que conozcan la planta, de lo que se están comiendo, es mucho más fácil, ¿no? Es mucho más fácil que tú, de pronto, si no le gusta comer verduras, pues que le hagas un juguito verde y, ajá, ahí le metes la espinaca. Pero lo que yo hago, o lo que yo siempre procuro con mi hijo, es que estás comiendo y se está comiendo la ensalada y le estoy diciendo, no, pues bueno, esta ensalada tiene espinaca y tiene hierro y te sirve para que tengas una buena sangre, ajá, que para los huesos también tiene mucho calcio. Y todo el tiempo, incluso antes de ir a la escuela, siempre le hago el comentario de qué es lo que lleva en el sándwich o qué es lo que lleva en el lunch. Y siempre le digo, mira, y es que llevas nueces, las nueces llevan una muy buena grasa para tu cerebro y omegas. Y siempre le estoy hablando así también de los vegetales, ¿no? De todo, uh-huh, para que ellos vayan viendo la importancia, uh-huh, no solo de comerlos porque los tienes que comer, uh-huh, sino comerlos porque te hacen bien, porque te nutren, ¿no? Exacto. Y veo que las escuelas están haciendo como un cambio, ¿no? Ahorita, uh-huh, están tratando de integrar esta cuestión del huerto para que los niños lleven más esa educación, ¿no? Uh-huh. Y bueno, aderezando lo que nuestra querida Pili ha dicho, yo creo que también es importante que haya congruencia entre la casa y la escuela. Sí, porque, sí, sí. Porque es muy común que podamos exigir, bueno, que el niño coma. Come saludable. Sí, sí, sí. Y en la escuela puede que lo lleven, ajá, en la escuela. Pero si en casa no está el ejemplo, si en casa no se hace el... Hijo, ven, acompáñame, vamos a cortar. A ver, ajá, ¿qué te parece? Tú picas el jitomate, tú picas la cebolla, tú picas... Y bueno, es una manera de irlos acercando, claro, de involucrarlos. Y de ese modo, y no solamente eso, el origen, como bien dice Pilar, viene de un huerto que conozco, que trabajé, más no viene de una tienda que no sé de dónde vienen todos estos vegetales, cuál es su origen, cuál es su tratamiento y proceso. Pues no, viene de donde yo trabajé, donde yo lo coseché. Y yo creo que esas dos cosas se complementan muy bonito, porque entonces los niños van a tener un interés todavía más genuino, más de, es importante que lo comas, hijo mío, no. Si no es discursivo. Sí, sí, sí. Tiene, o sea, que ser desde la acción. Desde la acción, entonces complementado, justo como lo ha dicho Pili, junto con la acción también. Creo que estamos hablando de un trinomio muy importante para la sociedad, ¿no? Y en este caso para la educación. Estamos hablando de la familia, cual sea esta, porque ya sabemos que hay una gran diversidad familiar o de estructura de familia. Estamos hablando de la escuela, de la educación formal, y estamos hablando de aquel que está ávido de aprender, en este caso niños y niñas. Y ajá, pasar del lado discursivo, por ejemplo, lo que tú mencionas, porque me imagino de repente que hay padres donde están con algunos refrescos o teniendo ciertos hábitos alimenticios bastante carentes de una cultura saludable, y sin embargo en el discurso le dicen al hijo que tenga que comer bien, ¿no? Entonces ahí sí coincido contigo, Alicia y Pilar. Y por otro lado, recordar este modelo educativo que todo mundo habla, que es Finlandia, ¿no? Y me parece que uno de los factores decisivos de por qué ha sido tan exitoso el modelo educativo en este país es porque no hay delimitantes o no hay fronteras entre lo que es la escuela y lo que es el hogar, sino que hay vasos comunicantes donde los padres de familia también están involucrados con los eventos educativos, y la escuela también tiene una apertura para los procesos familiares. Entonces, este trinomio creo que hay que cuidarlo. Y desde la red de huertos escolares y comunitarios se están haciendo grandes logros. Cuéntenos al respecto. Pues nosotros lo vemos, hay muchas escuelas particulares que ya están como adoptando este estilo de vida, digamos, y afortunadamente también están entrando ya algunas escuelas del sector público donde están tratando de implementar eso, ¿no? Están tratando de reducir la comida chatarra, están tratando de mostrarle a los niños que se pueden alimentar de otra persona, y dependiendo, las escuelas van como en niveles, algunas escuelas solo tienen su huerto de medicinales, algunas escuelas sí tienen ya un poco de hortaliza, y dependiendo del espacio que tengan, algunas escuelas como... Por ejemplo, el Colegio Nuestro Mundo, que es donde está mi hijo Chaya, es una escuela que ya va más allá que otras escuelas, porque ellos no solo ya llevan toda la educación del reciclaje, del composteo, de la producción de alimentos, sino que ellos ya lo utilizan todos los días en el almuerzo que ofrecen en la escuela, ¿no? Es una escuela que ya está, digamos, en otro nivel, porque tampoco permite el consumo de productos chatarra, no se vende nada. No sé si alguien llega a llevar algún alimento que no está permitido, que son alimentos que de pronto no se consideran tan sanos, ¿no? Y que la gente de pronto sí puede no comer un alimento de esos en una de las comidas del día, como es el almuerzo de los niños, y cosas que no están permitidas, pues simplemente cosas con colorantes, embutidos, nada procesado, nada de azúcares. Entonces, cuando un niño llega con algo así, se le retira, se le da algo de lo que se produce en la escuela, de la huerta, y se le regresa al niño la comida que no se permite, con la notita de por favor y con la historia sí, claro. ¿No? ¿Por qué? Pero entonces es una escuela que ya va más allá, pero cada escuela tiene como su nivel y su diferente huerto dependiendo de sus instalaciones. Y nosotros lo que hacemos es justamente eso, ¿no? Cuando una escuela se acerca a nosotros, pues analizamos qué espacio tienen, qué tipo de huerto podrían tener, que cuál sería la finalidad de ese huerto. Y ya les ayudamos a armar esos huertos, a mantener esos huertos. Si tienen alguna otra necesidad, nosotros vamos y les damos talleres tan variados como son talleres de ecología hasta llegar a los talleres de cocina, ¿no? Que donde ya les enseñamos qué hacer con esas lechuguitas, qué hacer con claro, esas... Claro, no solamente ¿no? se quedan en sembrarlas y qué bonitas, sino a ver ahora cómo las transformas y te las comes. Así es. Más adelante nos gustaría que nos platicaran sobre cómo puede fungir un huerto como herramienta ecopedagógica. ¿No? Para todos aquellos que nos están escuchando, que están ahorita impartiendo clases, que son maestros de cualquier nivel y que se lleven estas ideas frescas que ustedes tienen de saber cómo podemos ocupar, ahora sí como si fuera un libro vegetal y abierto, a un huerto para, no sé, distintas materias, desde ciencias naturales hasta física, química, etcétera. Exacto. ¿Les parece bien? Muy bien. Bueno, pues nos vamos a ir a una pausa musical, vamos a música con ambiente, y el día de hoy vamos a escuchar una canción que se llama ¿Qué fiesta tan chipocluda? Habla sobre muchos chiles. Esta canción... está a cargo de una producción que hizo la CONABIO, la Comisión Nacional para la Biodiversidad, que tenemos aquí en el país, e invito a todos los que nos están escuchando a entrar a la página oficial de CONABIO Niños, que se llama El País de las Maravillas. Dentro de esta página pueden ustedes encontrar diferentes materiales pedagógicos, lúdicos para los niños, podcasts, que más adelante también los iremos compartiendo aquí en la ensalada. El día de hoy vamos a compartirles esta canción que se llama ¿Qué fiesta tan chipocluda? Regresamos, antes de irnos, con ese ¡qué fiesta! Les recuerdo, la primera persona que por redes sociales nos diga... de alguna experiencia que tuvo de niño o de niña con la siembra y la cosecha, por favor, escríbanos al 2281-040477, que es el WhatsApp, para que se lleven esta revista que se llama La Ciencia y el Hombre. Esta edición me fascina porque escribe la doctora Elvira Morgado sobre el circuito del hambre y la saciedad, por ejemplo. Escribe sobre... bueno, ella no, sino otros autores, sobre el estrés oxidativo y la obesidad. Y otro artículo que me parece interesante y que pueden ustedes leer en esta revista de la Universidad Veracruzana es Maíces con proteína de alta calidad contra la desnutrición. Y así, hay muchos artículos que ahorita quienes están en Facebook Live les voy a acercar la revista para que la puedan ver. Entonces, la primera persona que por redes sociales nos escriba de qué manera ellos tuvieron una experiencia magnífica con la siembra y la cosecha cuando eran niños. Y después les vamos a decir qué onda con los lichis. Vamos a escuchar ¿Qué fiesta tan chipocluda? ¡Eh! Los parientes, los hermanos. Lo pateó bajo el mantel. ¡Qué fiesta tan chipocuda! Se me hace agüita la boca. La orquesta suda que suda. Enchilada, toca que toca. ¡Qué fiesta tan chipocuda! Se me hace agüita. Veintidós ochenta y uno 0404 77 es el WhatsApp que tenemos en Radio Universidad Veracruzana. Nos pueden seguir en Facebook Live y saludamos a todos los que en estos momentos nos están viendo, además de a los que nos están escuchando. Por supuesto, estamos en La Ensalada Radio, si nos busca en Facebook. Y pues nada, tenemos muchos saludos. El señor Eugenio Pérez dice que los quelites y las verdolagas se dan solitos en la siembra del maíz, pero que ponen un químico y que se llama granoxeno, si mal no se escribió aquí, y que es muy fuerte y venenoso y mata al quelite y a la verdolaga. Muchas gracias, señor Eugenio, por mantenernos alerta de esta información tan grave. También saludamos a Lila Allende, quien siempre nos escucha, nos saluda desde Teocelo. Muchos saludos, Lila, qué gusto que nos estés escuchando. También le mandamos saludos a María José de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana, quien en su calidad de comunicadora y de enlace de Cosustenta nos quieren invitar a la décima reunión de huertos universitarios de la Universidad Veracruzana, que se llevará a cabo el 31 de mayo en el CENDI AFECUP. Esto es en la calle Úrsulo Galván, número 103, Colonia Centro, de 9 a 12 horas, 31 de mayo. ¿Qué hay que llevar? Sombreros, semillas y plantas para regalar o intercambiar, alimentos para compartir, un plato, vaso y cubiertos, porque se pone muy buena la cosa después de haber estado trabajando en el huerto. Para mayores informes, por favor, comuníquense a Cosustenta UVEA si los encuentran en Facebook, al 1-86-1903 y al 812-4626. Décima reunión de Red de Huertos Universitarios. y sobre los lichis. Pues miren, esto tiene que ser para las personas que están cerca de Radio UV. Estamos en Clavijero 24, aquí en el centro de Xalapa. Son bolsas con como botana de lichi que nos quieren obsequiar y nos han obsequiado la granja ecológica Mandumet. Ellos tienen lichis orgánicos certificados. Le mando un saludo a Marisol, que es parte de este proyecto familiar, por demás. Creo que es importante decirlo. Entonces, a las primeras personas que hablen por teléfono al 817-5421, podrán llevarse esta botana fresca de lichis. Entonces, ahí ya está Anita pendiente para las primeras 4 personas que puedan venir el día de hoy, porque recuerden que es un producto que se tiene que comer ya. Están deliciosos y son una cosa maravillosa. Pues seguimos aquí en la ensalada y sobre todos estos anuncios parroquiales que estamos haciendo, también se encuentra en el estudio una gran amiga. Ay, es que la verdad a mí me gusta que todos sean mis amigos. Sí, bueno, seamos amigas. Sí, ella es Isabel González Munguía, es estudiante de la maestría en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad de la UV, y nos vienes a hacer una invitación a un espacio magnífico que se llama Rizoma. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Slali, hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por el espacio y les quiero comentar un poco brevemente qué es el espacio Rizoma para después la invitación. Pues el espacio Rizoma es una iniciativa que surgió este semestre estudiantil en colaboración, yo con estudiantes de pedagogía de la UV, en donde llevamos este espacio itinerante, que es un espacio educativo dentro de las facultades de la misma UV, pero fuera de aulas, en donde a través de un ambiente de convivencia y de compartir, tratamos de reflexionar sobre problemáticas ambientales cercanas y también globales, y además a partir de diferentes actividades lúdicas y de detonar estos procesos reflexivos, pues pensar qué podemos hacer desde nosotros como estudiantes, desde nuestra profesión y también como pues, ciudadanos, ¿no? Y esto pues nos apoyamos también de iniciativas que conocemos que están haciendo algo en favor de el ambiente, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí también surge un momento muy importante de articulación, porque si hay chicos que están interesados en plantar o que están interesados en un huerto, pues les decimos, oye, fíjate que hay una red universitaria de huertos, uh-huh. o hay un proyecto de siembra UV, o hay una red, o así, ¿no? O sea, uh-huh. intentamos y queremos ser un espacio de este proceso reflexivo, pero también de articulación, porque sucede que los estudiantes pues estamos tan metidos en nuestras materias, que luego ni sabemos qué más nos ofrece la universidad, y fuera de la universidad que hay iniciativas ciudadanas muy interesantes y que pues ni nos enteramos porque también no somos de aquí, ¿no? Uh-huh. Entonces, en cuanto es fin de semestre o fin de semana, nos vamos para nuestras respectivas comunidades. Entonces, más bien, este espacio trata como de ver esta realidad que hay en la escuela a veces, pues, no la vemos, ¿no? Entonces, Rizoma, que es un espacio itinerante construido para todos y todas, y lo que tienen que llevar para compartir, ¿qué son? Ok, bueno, en particular el día de hoy es nuestro día de cierre, nuestra actividad de cierre, y estamos teniendo particularmente el enfoque del compartir. Uh-huh. ¿Y qué se puede compartir? Pues compartir desde experiencias, saberes, prácticas, acciones, o bien cuestiones materiales como pueden ser ropa, utensilios, material de papelería, herramientas, libros, semillas, todo lo que nosotros consideremos que podemos compartir y que pues ya no utilicemos, pero que claro, que esté en buen estado. Entonces, pues bueno, eso principalmente es lo que podrán encontrar el día de hoy frente a la tienda UV en la zona universitaria, de 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. O sea, ya en 20 minutos comienza esto. Perfecto, perfecto. Martes 29 de mayo, o sea, hoy, frente a la tiendita V en la zona universitaria, haciendo comunidad al compartir. No hay de otra manera, es solamente compartiendo, ¿verdad? Compartiendo de todo lo que tengamos. Todos tenemos algo que compartir, desde cosas físicas hasta experiencias, saberes, como yo lo había comentado. Oye, pues, de lo poco que te he conocido, veo, Isabel, que también eres ajonjolí de todos los moles, algunos que se comparten también con Alicia, pero creo que algo también que me gustaría que compartieras con todos los que te están escuchando es el teatro. Es tu gozo y tu gusto por hacer teatro, pero un teatro que tiene una pertinencia social. Sí, es un colectivo que se llama Hechos de Historias, y es un colectivo que hacemos teatro comunitario, teatro espontáneo, teatro, ahí utilizamos diferentes técnicas, y lo que hacemos es, bajo el lema de todos, que estamos hechos de, no solo estamos hechos de átomos, de células, sino también de historias, pues el compartir a través de nuestras historias de vida, representarlas en escena, ¿no? A través rápido de la improvisación, representamos las historias que la gente nos comparte, y que bueno, eso genera un proceso como pues, de construcción de la memoria de también. Construcción de la memoria, también un poco terapéutico para algunas personas, ¿no? Uh-huh. El ver una historia a veces hasta dolorosa ya en escena, y cuando le damos a veces cierto giro, logran ver algo que no habían visto quizás en su momento, y entonces les detona y les ayuda como a ver otras formas, ¿no? De un proceso que habían vivido o que estaban o que están viviendo. Entonces, sí, estamos, repito de nuevo, el colectivo se llama Hechos de Historias, y pues estamos muy abiertas a que si alguien nos quiere algún proceso comunitario, nos quieran invitar a que vayamos a representar sus historias, pues con mucho gusto nos Bien. Pueden contactar, y pues nada, estamos como muy abiertas. Muchas gracias, Isabel González, que es la voz que ustedes están escuchando en estos momentos, estudiante de la maestría en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana. Cáiganle, por favor, ahorita a Rizoma. Están en la zona UV y estarán hasta las 3 de la tarde. Perfecto. Bueno, pues seguimos aquí en La Ensalada. Nos vamos a ir a una sección a propósito de compartir y escuchar historias. Vamos a la sección Conciencia, porque tenemos a un niño de la Tlalnecapan que nos va a compartir lo que sucede en el huerto escolar. Vamos a escuchar a Yolio, y le mando muchos saludos a Vane Macías, su mamá y también maestra de botánica. Creciendo como plantas, plantando conciencia. Hola amigos de La Ensalada, yo me llamo Yolio Torales Macías, tengo 9 años, voy en la escuela Tlalnecapan, y hoy les voy a platicar del huerto escolar que tenemos allá en mi escuela. Bueno, tenemos un huerto que es como una espiral, donde tenemos varios tipos de plantas. También tenemos huertos verticales, que es donde hay fresas y otros tipos también de plantas. Y tenemos los normales, los huertos de cama, donde ahí también tenemos muchos tipos de plantas. Bueno, tenemos de muchas especies de plantas. No me sé todas, pero sí les puedo platicar algunas hoy. Bueno, de comer tenemos la lechuga, el jitomate, el apio, y también medicinales tenemos la espinosilla y la citronela y muchas más. Y de repelente tenemos la citronela y el tabaco, y creo que también muchas más. Bueno, pues eso fue todo por hoy. Adiós, espero que nos podamos escuchar otro día. Adiós. esa mamá. Ay, qué maravilla, ¿no? El Yolio, que tiene 10 años, 8 años más o menos, 9 años. ¿Cómo tiene madera, Liz? Sí, sí, sí, tiene mucha madera, totalmente. Pues muchas gracias a Yolio por compartirnos todo esto. Como bien lo dice Alicia, también su mamá tiene ahí que ver, también su papá, un gran matemático además, a quien le mandamos muchos saludos. Y por redes sociales y al WhatsApp nos escribe David Ruiz Rodríguez. Felicidades a la ensalada y que él quiere participar en el regalo del lichi. Claro que sí, David, puedes participar, solamente que tienes que venir aquí el día de hoy con tu IFE, bueno, con cualquier identificación oficial, a las instalaciones de Radio IB y con todo gusto. También tenemos acá saludos por Facebook Live, Lupita. Lulú Romero nos dice, buen día, me interesa aprender a hacer composta y cultivo. Perfecto, Lulú, muchas gracias. ¿Alguien más? Perfecto. Ah, sí. Oigan, pues se había quedado sobre el tintero la importancia de la función ecopedagógica que tiene un huerto, en este caso escolar, para el aprendizaje de todos aquellos que estén alrededor de él. Sí, en efecto, bastante, bastante. La verdad es que tener un huerto en la escuela es tela de donde cortar. Uno puede abordarlo desde muchos ángulos. Puedes abordarlo desde la importancia de la luz, sobre el efecto del crecimiento de las plantas, las semillas. Ahí ya estás metiendo ahí física, justamente. Puedes ver también la interacción de las plantas y de los insectos, por ejemplo, los polinizadores. Está la parte también ecológica, justamente. Si quieres ver también la cuestión de pues dimensión de los del crecimiento de las plantas, pues puedes ir midiendo, ¿no? Bueno, el primer día, primera semana, uh-huh. 2 semanas, 15 días, ir haciendo un registro. Y los tiene niños. Que ver con ya ir fomentando un método científico. Exactamente, también, Alicia. Porque están observando, están registrando, y además de estar registrando, al final hasta pueden hacer sus grafiquitas, ¿no? O sus, ajá, sí, que es interesante. Sus estadísticas que al final ellos podrán interpretar. No sé si quisieras complementar con algo. Pues que además dentro de la red hay materiales de apoyo, material didáctico de apoyo para los maestros. Nosotros como red de huertos escolares formamos a la vez, estamos dentro de la red de huertos internacional y ahí ha habido muchos avances dentro del país, ha habido avances en algunos lugares como lo es La Vida de Ecosur, Laboratorios para la Vida, el Colegio Sur de la Frontera Sur, la red de huertos escolares Chiapas, donde ellos ya han elaborado muchos materiales didácticos para apoyar a los maestros, para poder hacer esta interacción, ¿no? Para poder relacionar el huerto con las materias formales de la escuela, ¿no? Entonces, si ustedes gustan, pueden entrar a la página de la Red Internacional de Huertos, pueden bajar estos materiales, que son los que nosotros también los que nosotros nos apoyamos en las escuelas para hacerles más fácil esa transición, ¿no? Que si quiere una maestra hablar sobre el volumen, sobre cómo sacar el área, el perímetro, hay material que les puede decir cómo hacer esa práctica, ¿no? ¿Qué necesitas? O sea, ya hay, digamos que, trabajo realizado para apoyar a las maestras a llevar la clase al huerto. Ay, qué maravilla. Quizás en este caso, bueno, sí, habrá algunos lugares en donde no se puedan descargar tan fácilmente o no se pueda tener el acceso tan sí. fácil a la internet para descargar, pero bueno, también hay materiales que están impresos, se pueden nosotros solicitar tenemos. Y justamente se pueden solicitar pues a la red de huertos escolares, la red internacional de huertos escolares, y efectivamente son dinámicas que se pueden ir llevando todo el año escolar con todos estos manuales, donde se puedan llevar de manera sistemática cada una de las actividades. Y, por supuesto, entra toda la cuestión de observación, primero. Así, observación, ¿qué sucede entonces? Claro, que es el elemento primordial para el saber científico. Observar tu alrededor, luego irlo descubriendo, describirlo, sí, experimentar, experienciar, sí, sí, y sí, posteriormente tendremos en un futuro bastante próximo grandes científicos, investigadores, sí, y por qué no, agentes de cambio también. También, ¿no? Fíjate que hace poquito estábamos con otro compañero del colectivo, David Mustri. ¡Hey! ¡Saludos! su hija Quetzalí nos preguntaba qué relación tenía la imaginación con la ciencia, que si tenía relación, uh-huh, por supuesto, hay muchísima. Toda. Y ahorita justamente hablando de los huertos, pues sí, podemos tener esta parte de la observación, pero pueden imaginar muchas situaciones, o sea, la imaginación tiene que estar en todos lados, en todos, uh-huh, lados. Y si tú quieres imaginarte, porque ahí empieza tu huerto, ¿cómo quieres tu huerto? ¿En dónde van a crecer? ¿Qué necesitas? ¿Cómo lo harías? Pues todo es un uh-huh, concentrado de ideas que van surgiendo. Sí, y te puedes imaginar cómo te vas a comer aquello que sembraste también, ¿no? Eso es lo bonito. Y hablando de cómo, claro, te lo vas a comer, sobre los lichis, les recuerdo que ustedes se pueden hacer acreedores a esta bolsita botana de lichis orgánicos que nos obsequia la granja ecológica Mandumet, llamándonos al 817-5115 y al 817-5117. 817-5117. Por favor, llámenos para que prueben estos lichis tan bonitos. Le mandamos un saludo a todas las personas que en estos momentos nos están escuchando. Y bueno, Pilar, no sé si tengas alguna receta express para algunos chiquitines que nos estén escuchando. Claro. ¿Sí? Sí. Bueno, sí, entonces, Sol, ¿qué te parece si vamos a poner una pequeña entradita para que nos preparemos a escuchar esta receta que nos va a compartir Pilar? Vamos adelante. Súbele a la lumbre. Toma lápiz y papel. La receta. Bueno, pues yo les puedo dar una receta muy sencillita, una receta para aprovechar ahorita la temporada de mango que ya pues ya casi se acaba, para aprovechar estos últimos mangos y pues un juguito para los niños, ¿no? Va a ser la pulpa de un mango, media rebanada de piña, 4 hojas de espinaca, y esto lo vamos a licuar en la licuadora con un poco de agua, y pues de esta manera le estamos dando a nuestro hijo un poco de fruta, pero también ahí unas hojitas verdes para hacer como un poco más completo ese jugo de la mañana, ¿no? Perfecto. ¿Ya tomaron lápiz y papel? ¿Sí lo escribieron o nada más se lo saborearon? A ver, cuéntenos. Muchas gracias, Pilar. No, con gusto. Oigan, de verdad que menos es más. Son pocos los elementos que nos está compartiendo Pilar en estos momentos. De una manera bastante práctica. No te llevo más de muchos segundos decirlo. Y sin embargo, podemos comer saludable. Desde la escuela podemos alimentarnos de manera saludable. Así. Y no solamente alimentar el estómago, Alicia. Sí, exactamente. Desde la escuela podemos alimentarnos de una manera totalmente saludable, desde lo que enviamos a nuestros hijos también. Es equilibrar ese menú que les llevamos que les enviamos diariamente, pero no solamente eso, o sea, es lo que digo, involucrarlos. A Diego lo involucramos justamente en la elaboración también de sus pequeños lonches que lleva a la escuela, y bueno, sabe lo que le gusta y es lo que hacemos, pues, claro. Pero siempre es el ejemplo. Hay una autonomía entonces a la hora de decidir qué comer. Claro, creo que eso también, por supuesto, es muy importante. Sí. No imponerle al niño y a la niña qué es lo que se tiene que comer y que, bueno, yo soy de la idea de que a fuerza no entra nada, ¿no? No, con el ejemplo, ¿no? Si tu hijo no ve que no comes vegetales, que no comes fruta, que no comes tú saludable, pues no puedes pedir o no puedes esperar que tu hijo lo haga, ¿no? Uh-huh, tienes, sí, que enseñarle con el ejemplo. Oigan, estamos ya en la recta final de la ensalada y nos gustaría que termináramos presentando e invitando al Festival de la Cosecha. No se puede quedar atrás este gran festival. Bueno, los dos años anteriores, el Festival de la Cosecha, ese sería el tercer festival, pero el primero y el segundo fueron el primero en nuestro mundo, y el año pasado lo hicimos en Mahuistlán, en la secundaria de allá de Mahuistlán. Fueron dos eventos masivos, fueron eventos muy, muy grandes. Este año, pues vamos a hacer un evento más pequeño, más por cuestiones logísticas, más por cuestiones pues prácticas, lo haremos este año en el Parque de los Tecajetes, el sábado 30 de junio, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Perfecto. Sí, claro, cada año ha sido como muy bonito ese festival, y justamente es eso, ¿no? La fiesta de todo el trabajo que se realizó durante todo el año en las escuelas, y es un festival muy lindo donde hay mucha interacción ahí con la gente, donde se trabaja en el huerto, donde se ofrecen talleres también, se ofrecen también dinámicas para integrar a las personas. Es muy muy muy padre ese, ¿no? Y para nosotros es como nuestra fiesta de terminar el año. Y sí, la verdad es que estamos muy contentas, y sí quisiéramos invitar al público a que nos acompañe ese día, sábado 30 de junio, porque además, bueno, van a haber diversos talleres, van a haber talleres simultáneos, y va a haber desde Inicia tu Huerto, también van a haber talleres sobre tinturas. O sea, va a estar diverso, como una milpa, ¿no? Que está llena de policultivos y de productos. Y además celebro que se esté también como refrendando lo que desde civilizaciones anteriores a la actual se realiza, que es celebrar junto con el campo que nos da la comida, a la propia vida, ¿no? Entonces también sobre el 30 de junio estamos celebrando el solsticio, sí. Solsticio estamos de verano. Estamos celebrando, sí, ajá. De hecho, sí. Entonces, eso es una maravilla. Por acá una radioescucha nos dice: me encanta la ensalada radio, les escucho con gran frecuencia, quisiera participar en lo de los lichis. Gloria Tobar, pues ya lo tienes, Gloria, muchas gracias. Y también en Facebook Live tenemos a Marisol. Sí, Marisol Mandujano. Ajá, hola, hola, de los lichis orgánicos, que nos menciona cualquier interés por los lichis, que alguien quiera comprar o algo. Perfecto. Ella está ahí para atenderlos. Muchas gracias, Marisol, que junto con tu familia nos hiciste llegar estos obsequios. Si quieren ustedes comprar lichis, pueden hacerlo al 817-8421, 817-5421. Ya nos vamos, ¿verdad, Sol? Ya nos vamos de la ensalada, pero por favor que la ensalada llegue a su casa, a su mesa el día de hoy y los demás. Y una ensalada que no tiene por qué ser la lechuga europea y la acelga de no sé dónde, que puede ser una ensalada riquísima hecha con tomatito citlali, hecha con brócoli, hecha con aguacate. Entonces, consumamos local, comamos local, porque de esa manera nuestra salud también lo será. Muchas gracias a la chef Pilar Córdoba, que el día de hoy está con nosotros. No, al contrario, muchas gracias. Y a nuestra gran bióloga y divulgadora, Alicia Bautista. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que son parte de la red de huertos escolares y comunitarios de los alrededores de Jalapa. Yo soy Citlali Aguilera, a nombre de todo el equipo que hace posible la ensalada, me despido. Nos vemos el próximo martes con más ingredientes aderezados con buen gusto. El próximo martes, en punto de las 10 de la mañana. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós! Bye. Radio Universidad Veracruzana presentó La Ensalada con Citlali Aguilera. Decirte que eres mi vida, mi encanto. Cuando intentas alegarte, ahí comienza mi llanto.